que corre por mis venas. Me cuesta comprender que tú ya no me quieras. Si es tarde para mí, no voy a suplicarte. Si hay otro en mi lugar, intentaré olvidarte. No sientas compasión, ni lástima, ni pena. Si me tocó perder, eso no me molesta. Seguro encontraré mañana quien me quiera, quien tenga corazón y como tú no hieras. Fingías, fingías cuando me dabas tu amor. Era todo para era ti todo para me envolviste ti. En tu pasión. Fingías, fingías cuando tú. Me dabas tu amor. Duele creerlo hoy. Debiste intentar al menos ser sincera. No importa y ya verás que todo pasa y queda. El amor de verdad es el que te he brindado. En mí tú pensarás y ya seré pasado. Fingías, fingías cuando me dabas tu amor. Era todo para era ti todo para me envolví en tu pasión. Fingías, fingías cuando me dabas tu amor. Era todo para ti todo para me duele ti. Creerlo. Pasión.